al señor Gastón Galeano y al señor Luis Episcopo, que no teníamos pensado que iba a venir, pero al final nos dio una gran sorpresa. La verdad que muy contento de que esté con nosotros y bueno, de que esté compartiendo con nosotros en esta noche de homenaje. Para continuar con la sesión, la señora secretaria va a leer la moción presentada. Señor presidente de la Junta Departamental, edil doctor Claudio Zanoniani, presente de nuestra mayor consideración. Nos dirigimos a usted para solicitar se sirva a incluir en la nómina de asuntos centrados para la próxima sesión del cuerpo el siguiente tema. Reconocimiento al documental El peluquero de Maradona por su nominación a los premios Atrezo América Europa 2022. El conocido periodista sanducero Néstor Gerardo Banzini, de amplia trayectoria en los medios radiales y televisivos de Paysandú, y el joven técnico audiovisual Gastón Galeano, de vasta trayectoria en un canal local sanducero, tuvieron la excelente audacia y la creatividad a flor de piel al pensar en la producción de un documental testimonial al que titularon El peluquero de Maradona. El jurado que nominó a esta dupla estuvo integrado por profesionales de excelencia, expertos en Argentina, Chile, Uruguay, Italia, Alemania y España. El mismo otorgó un puntaje muy relevante al trabajo presentado dentro del rubro documental biográfico cine. El mismo cuenta sobre la vida del peluquero Luis Episcopo, que atendía a su cliente en la sede del Club Paysandú Rampla, ni nada menos que el peluquero personal del astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona. Perduró con él desde el año 1976 hasta principios de la década del 90, viajando incluso a diversos países del mundo. Muchas anécdotas y testimonios escuchados durante la entrevista a Luis fueron grabados, narrados, enriquecidos con imágenes, pero estos dos talentosos hombres de la comunicación y hacen que hoy estén esperando la premiación del concurso, pero desde ya satisfechos y llenos de gratitud porque llegaron a ella con un puntaje excelente, ideal. Las palabras de Néstor Banzini, a quienes los sanduceros y sanduceras conocemos cabalmente por su hombría de bien y su inconfundible voz y relato, refiriéndose a Gastón Galeano, nos llenan de orgullo y nos proyectan a los sanduceros como persona generosa con los más jóvenes. Es un profesional excelente. Él es un gran protagonista de todo esto. Pero todos sabemos que la vocación de Banzini por el periodismo serio y plural conjugó y potenció lo técnico de Galeano. Y esto es lo que mejor, pues lo colaborativo e intergeneracional que triunfa en este desafío que es el peluquero de Maradona. Otra dupla que enaltece la cultura de Paysandú, posicionándolo a nivel mundial. Solicitamos se realice una sesión extraordinaria de reconocimiento a Néstor Gerardo Banzini y a Gastón Galeano por la producción del documental, incluyendo la proyección del mismo en sala. Que el tema se radique en las comisiones de Cultura y de Promoción Social, también en Deportes y Juventud, teniendo en cuenta que ya existe una moción de homenaje al señor Banzini por otro motivo. Se oficia el señor Intendente Departamental, doctor Nicolás Olivera, y a todos los medios de comunicación de Paysandú. Atentamente, Mabel Di Agostini, Andrés Imperial, Julia Cánova, Emerson Arbelo, Paola y Fran, Patricia Lanche, Dani Collazo, Nelly Agostini, Gustavo Grampín, Juana Rodríguez, María Inés Firpo y Alejandro Leites, ediles del Frente Amplio. Muy bien, gracias, secretaria. Cabe acotar simplemente que amén de los ediles emocionantes que ha presentado la señora secretaria, somos todos los ediles del cuerpo que realizamos el homenaje y adherimos a las palabras de los ediles emocionantes. Hay dos saludos que han llegado, la secretaria me hizo acuerdo, los pasa a leer. Paysandú, 1 de septiembre del 2022, señor presidente de la Junta Departamental de Paysandú, doctor Claudio Zanoniani, presente. Motivos laborales nos impiden acompañarlos en esta merecida distinción. No obstante, compartimos este sentido homenaje a la vez de destacar la figura de Néstor Gerardo Banzini frente a los medios de comunicación. Asimismo, deseamos felicitar al señor Banzini y a Gastón Galeano, autores del documental El peluquero de Maradona, por su nominación a los premios Atrezo. Consideramos que la producción local debe potenciarse dada la calidad de los productos sanduceros. A sus gratas órdenes, doctor Nicolás Olivera, intendente departamental, y doctor Fermín Fariña, secretario general. Paysandú, 1 de septiembre del 2022, estimados Néstor Gerardo Banzini y Gastón Galeano. Por estar en otro compromiso asumido con anterioridad, no puedo estar ahora aquí presente en esta sesión. Y vaya me hubiese gustado. Les dejo mi más profundo agradecimiento y respeto por la profesionalidad y el amor con que trabajan. Pero más que nada celebro la generación de este tipo de innovadoras propuestas que nos impregnan de identidad y sobre todo expanden la cultura como derecho de todos y todas. Salud, talentosa dupla sanducera. Edila Mabel de Agostini. Muchas gracias, señora secretaria. Vamos a continuar con la sesión. Va a hablar un edil del Frente Amplio y un edil del Partido Nacional, por lo que me ha dicho, así que le damos la palabra a la señora Edil Cánovas. Queridos Néstor Gerardo Banzini y Gastón Galeano, ¿qué decir que ya no esté dicho y reconocido con el recibimiento de este premio Atrezzo 2022? Bastaría con un enorme gracias por trabajar por la cultura de Paysandú y hacer historia desde la humildad de dos grandes profesionales del periodismo y los medios audiovisuales, sin dejar de contar con la generosidad de quien aportó su relato, con gran solidaridad, Luis Episcopo. Nada menos que el peluquero de Maradona. Un sanducero que, pudiendo verse empapado mal de fama, prefirió seguir siendo lo que venía siendo, un peluquero que atendía a sus clientes en el Club Rampla. Parece que acá se dio la conjunción de sangre futbolera con un periodista de la jerarquía de Néstor Gerardo Banzini, de amplia trayectoria en los medios radiales y televisivos de Paysandú, que supo conjugar en su equipo gente joven pero talentosa, como lo es Gastón Galeano, siempre detrás de cámara como técnico audiovisual. Dos cabezas que trabajan por la producción de un audiovisual que rescata valores de nuestra cultura, historias que de no ser de esta manera se perderían. Un relato que el mismo Néstor define como una charla entre amigos. Parte de nuestra identidad uruguaya y también la historia de un ídolo indiscutido del fútbol mundial como Diego Armando Maradona, que con todo lo que tenía para elegir, prefirió encontrar en un sanducero su estilista preferido, que al final fue mucho más que eso. Quizás la percepción de Maradona, hombre, descubrió en Luis lo que él buscaba más allá del corte del pelo, la amistad, la confianza y la hombría de bien. Este premio Atrezzo América Europa 2022 fue otorgado luego de la evaluación exhaustiva de un jurado que estuvo integrado por profesionales de excelencia, expertos de Argentina, Chile, Uruguay, Italia, Alemania y España. Y es de destacar que el mismo otorgó un puntaje muy relevante y destacado al trabajo presentado dentro del rubro documental biográfico cine. Néstor y Gastón, queremos decirles que para nuestra bancada el trabajo de ustedes nos da esperanza y nos muestra que hay muchas maneras y caminos para mantener de pie a Paysandú, por lo que han dejado posicionado con relevancia en el ámbito nacional, internacional y mundial. Una muestra de trabajo colaborativo y comprometido, conjugado con la convicción siempre necesaria de que se puede, de animarse a participar de concursos que muestran los que son capaces de hacer y dar, sin más interés que ese, elevar el departamento de creer en nuestros talentos y de exprimirlos buscando recursos y materiales necesarios. Porque solo el talento no alcanza, sin integridad y amor por lo que hacer nada hubiera sido posible. Creemos que si bien al principio aparecen las tijeras del peluquero de Maradona en el documental, no fueron usadas, porque la creatividad y todas las palabras que fueron necesarias fluyeron durante 47 minutos sin desperdicio. Un relato que hará y es nuestro, bien sanducero. Tal vez agradecerles y celebrar más allá del talento y el logro de los dos, que son cuatro en realidad, porque cuentan Luis y Diego. Recordar las palabras propias de Néstor al referirse a Gastón cuando recibieron el premio. Es un profesional excelente. Él es el gran protagonista de todo esto. Esto nos da pie a que nosotros digamos que la vocación y la trayectoria amplia de Néstor en el periodismo serio y plural conjugó y potenció al joven técnico profesional que es Gastón. Y aquí está lo que nos llena de orgullo, la fraternidad y lo colaborativo e intergeneracional que triunfa en este desafío sanducero, el peluquero de Maradona. Otra dupla que enaltece la cultura de Paysandú. Gracias, bancada de Diles del Frente Amplio. Muchas gracias, señora Edil Cánovas, por sus palabras. Siguiendo con la sesión, le damos la palabra al señor Edil Melgar. Gracias, señor presidente. La bancada también del Partido Nacional comparte plenamente lo que acaba de decir la Edil anterior, en sus palabras, porque es el espíritu de colaboración intergeneracional de este hermoso testimonio documental. Hablar del documental El peluquero de Maradona, o El peluquero del Pelusa, es hablar de Luis Enrique Píscopo Gómez, el Pato. Y si hablamos de premios y reconocimientos, debemos destacar el premio binacional Río de los Pájaros 2022 al mejor programa documental testimonial, y hace casi dos meses la obtención del premio Atrezzo América Europa 2022 en la categoría medio de comunicación en el rubro documental biográfico cine. En este material imperdible de casi 50 minutos, vamos a compartir algunos minutos de este imperdible material. Cada frase de Pato Episcopo es un verdadero testimonio y de primera mano de lo que fue la vida, anécdotas y recorrido de uno de los futbolistas más grandes de la historia, para muchos el más grande. Son conmovedoras las palabras del peluquero al inicio del documental, refiriéndose a la partida de Maradona de este mundo, la partida física de este mundo. Dijo: se fue un pedazo de cada uno de nosotros. Porque además, en este brillante trabajo de Néstor y Gastón, nos ilustra claramente Luis, que se vinculó a toda la familia del 10. Por ejemplo, a su padre, don Diego, a sus hermanos, Hugo, el Turco, y a Lalo Maradona. Desde Rampla hasta el barrio de La Paternal, en Buenos Aires, y cómo conoció al joven adolescente Diego Armando, un simple chico alcanzapelotas de Argentinos Juniors, que los deslumbró en el Amalfitani, en un 4-2 a favor de Boca, pero las delicias del público la hizo un chiquitito joven que dominaba y mandaba la pelota al ángulo. Es una cosa maravillosa. Pinta cada minuto con una prodigiosa memoria y contando las historias al detalle. Y aprovechando la ocasión que está Luis Episcopo, no solo a Maradona le cortó el pelo. Uno, cuando lee la historia de uno apasionado del deporte y del fútbol, a los cracks del fútbol mundial y campeones del mundo con Argentina como José Luis Cuchufo, Ricardo Justi, Claudio Pol Caniggia, Carlos Pachamé, el propio Carlos Salvador Bilardo, es una cosa maravillosa. Los viajes, las vivencias, las invitaciones a grandes eventos familiares, como la boda de Diego y Claudia, las anécdotas, etcétera, contadas por Luis en este maravilloso trabajo de Gastón y Néstor, nos traslada a esos años de comienzo y fulgurante ascenso del astro argentino. Nuevamente nuestro reconocimiento y felicitaciones a Néstor Gerardo Banzini, a Gastón Galeano, por su dedicación y por su enorme profesionalismo en la producción de una verdadera joya testimonial en formato documental. Que podamos, en un momento, cada uno verlo y disfrutarlo todo, porque sin dudas las vivencias de otros seres humanos nos enriquecen al conocerlas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Edil, también por sus palabras. Y bueno, a continuación vamos a pasar a ver el video que nos han dicho con anterioridad. La la la la la la la la. La la la lera, la la la la. Hola amigos, es un placer saludarlos y hoy estamos compartiendo con un gran amigo que vamos a ir haciendo la presentación a medida que avancemos. Pero, ¿por qué esta charla con este querido amigo de tantos años? Porque ustedes vieron que en el concierto internacional perder una figura físicamente, ¿verdad? Porque el ídolo que queda, ¿verdad? Pero una figura a nivel internacional de la talla de Diego Armando Maradona es una cosa que a veces faltan las palabras, perdemos el sentido de lo que vamos a comentar y a decir. Y entonces, en estos días que tanto se habla de los encuentros, los desencuentros, de personas que estuvieron vinculados a la vida de este fenomenal jugador de fútbol, fuimos a buscar a quien fue también parte de su vida, como yo siempre lo llamo, el peluquero de Diego Armando Maradona. Y dijimos, vamos a hablar de algo positivo, vamos, dentro de todo esto y de la tristeza que causó su muerte, vamos a hablar de cómo lo conoce a Diego y cómo se vincula con Diego Luis Episcopo Gómez, el querido Pato. ¿Cómo estás, Pato? ¿Qué tal? Gracias por recibirnos. Por favor, el agradecido soy yo. Saludo a todos de la audiencia. Y vos por acordarte. La verdad, las palabras que dijiste realmente se fue un pedazo de cada uno de nosotros, ¿no? De haber vivido a Diego en la primera instancia, ¿verdad? De lo que significó, vos lo acabas de decir, mundialmente, que puedo decir yo, mundialmente, ¿no? Reconocido a lo que es Diego, lo que fue. No, digo en primer lugar todavía que para mí está vivo, viste que sí, cuesta, ¿no? Me cuesta decir, me equivoco y lo digo, ¿no? Como en presente, pero para mí es así. Y bueno, ese dolor que tengo, el día que me enteré, pensé que era una de las tantas veces que nos había asustado, su enfermedad, su cosa, ¿verdad? Pero él volvía. Claro. Pero evidentemente esta vez no pudo ser, en fin. Pero yo lo tengo presente realmente, pero ese día fue algo que me entró en el, no sé cómo explicarlo, el alma, el corazón, un hielo, algo que me atravesó. Claro. Realmente, en el pecho, en todo, no podía creer. Y como vos decís, es cierto, sí. De la primera instancia, de cómo lo conocí a Diego, ¿no? De cómo fue. A ver si puedo y la memoria no me falla. De cómo llega Diego, o cómo yo llego a Diego, mejor dicho, claro, nos encontramos los dos. A ver, yo empecé, como vos sabés, en Rambla, y vos también sabés mucho, con la peluquería en Rambla, ¿verdad? Estamos hablando del Rambla de Paysandú. El Rambla de Paysandú, exactamente, debí decir Paysandú, Rambla de Suiza. Exacto. Disculpen. Y bueno, y había un muchacho, sanducero él también, que había jugado en Rambla y en Sol de América, el bien Golgar, finadito él, que Dios lo tenga en la gloria. Él viajaba, tenía que ir a Francia, y en la peluquería precisaba una persona para cubrir el hueco que dejaba él, ¿no? Y también había otro sanducero, se llama Alcides Repicio. Sí. Bueno, quedamos así, lo hago mejor porque si no se va a hacer muy larga. Arreglamos, él estuvo una semana acá, fue un sábado, y tal vez así arreglamos, el lunes yo ya estaba allá. Te espero en Buenos Aires. Te espero en Buenos Aires, dijo Chenfe, estaba en clase de Colón. Ajá, entonces, ¿fue así? Llegué a ese lunes, viajé. Llegué a Buenos Aires. Lancha de por medio, ¿no? Lancha de por medio. Había una cola infernal acá en Plaza Colón. ¿Se acuerdan que decían, el último que apaga la luz? Exacto, sí. Bueno, ahí conocí el diario Clarín, había gente con el diario Clarín, porque buscaba, ya iba con trabajo. Y yo, gracias a Dios, iba a una prueba de trabajo. Claro. Porque tenía que dar una prueba ya, ¿no? A la peluquería. A la peluquería del gringo, ya, pará, era ahí en la Paternal, Avenida San Martín, ¿no? Margarito Cervantes en la esquina, Fragata Sarmiento, una cortadita. Y bueno, tal es así que llegó allá, hablaba el general Perón en vida de él, no andaba nadie en la calle. Cuando llego a Plaza Miserere, pues no estaba en la terminal, era en Plaza Miserere, en Plaza 11. Tomo un taxi, tal es así, que me hacen sentar adelante, no sé en qué momento y cómo. Cuando llegué a destino, a Paysandú y Avenida San Martín, me habían robado. O sea que me bautizaron de entrada y nomás, como decir, buen no, bautismo. Vas a poner, buen bautismo, vas a dejar poner acá, ¿no? Fue el miércoles, porque antes se jugaba el Nacional de Fútbol, se jugaba miércoles, domingo. Y el gringo y Alcide dice, te vamos a llevar a un lugar que nunca viste, vas a ver lo que dice. Juega Argentino Boca en Canche Vélez, vamos a la noche. Después que terminemos acá, zafamos y vamos. Tenía un auto el gringo, tenía un Fiat 125. Tenía la palanca al volante, sí, el volante. La división. Bueno, cuando llegas, imagínate ustedes, abrí la boca, no me daba más. De ver acá, lo más grande que yo vi acá fue el litoral. Claro. Juntan mucha gente que va al fútbol. Pero ir a Cancha de Vela, allá en Amalfitani, y ver esa jugada Boca. Impresionante. No, yo no podía creer. Pero más, eso quedó de lado. En el entretiempo, además, Argentino pierde 4-2. Ya ahí me dice hincha argentino. Pero en el entretiempo sale un morochito como yo, así, ¿no? Delgadito, bajito. Con la pelota, no saben lo que hizo. Dio toda la vuelta, salió del túnel, dio toda la vuelta al Amalfitani, Juan Bejuto, por ejemplo. Giró y la clavó en el ángulo. La gente, la hinchada decía, que se quede, Pelé Blanco. Yo nunca había visto una cosa igual. Te da mirado, realmente. Y fue el comentario, todo ese pibe, como no. Bueno, termina, venimos y tal. Pasó eso, seguimos comentando a este muchacho, ¿verdad? Que nos llamó la atención a todos. Pero yo, era un alcanza pelota, porque me lo dice después él en la peluquería. Y él, eso fue jueves, el sábado a la mañana fue. Entra Setter Piller, que era el amigo, después representante, jovenguito él, y detrás venía un morochito. Y yo estaba colocando los discos, ¿verdad? En la pianola. Lo veo que entra. Pantalón, vaquerito, zapatilla blanca también. Y este muchacho se empieza a parar en medio de la peluquería y dice, míralo bien, dice, porque este 10 dice, va a ser lo máximo en el fútbol, en el mundo, ¿no? Míralo bien. Y él con una timidez bajó la cabecita, así, no le hagan caso, dijo, bueno, fue y se sentó en la sala de estar ahí esperando, ¿no? Porque yo, antes de colocar los discos, yo tenía una persona, era Daniel, un muchacho, un casizo, de rulita, así yo lo estaba cortando, dejé ahí, me acuerdo. Él miraba, yo por el espejo lo vi que me estaba mirando. Yo terminé antes, que Alcide, me acuerdo, me fui de vuelta para los discos, y en un momento Alcide me dice, Luisito, lavale el cabello, ¿cómo no? Pasa atrás, tenía un biombito donde está el lavablo, estoy lavando la cabeza, y sale de él, me dice, ¿vos sos correntino? Así, como estamos hablando vos y yo. No, le digo, no, soy uruguay. Bueno, más o menos uno estudió, no, le dije, no, Corriente queda, o sea, del lado del nuestro, está Salto, enfrente está Concordia y más arriba ya viene Corrientes. Cursó Cuatea viene enseguida, pero está sobre el río Uruguay. Esquina de ustedes está sobre el Paraná. O sea que Corrientes está entre los dos ríos mayores, ¿no? Porque no, porque papá y mamá hablan igualito que vos, tienen ese cantito. Nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Yo hablé toda la vida igual, ¿no? Se ve algunos que fueron, que están ratito, y cuando viene, pero viste que no. Sí, claro. No, jamás. No, y bueno, le llamó la atención eso, ¿verdad? Claro. Me acuerdo que estábamos la... Me van a buscar a mí, en el predio de AFA. Bueno, y le corté el pelo afuera, así, de campaña nomás. Después se corta Milardo, Pachamé, Cuchufo, pobrecito fallecido, el gringo Juste, Luisito Isla, fue, me parece así. Ruggeri no, mirá lo que me sucede. A Ruggeri va a cortar otro señor, otro profesional, ¿no? ¿Lo puedo nombrar? Sí. Giordano. Pero no tenía la herramienta. Viene a pedirme la herramienta. Las herramientas son sagradas, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Uruguayo, Diego, dice, no, si Luisito dice que no. Son sagradas, digo. Si usted sabía que iba a cortar, que hubiese traído su herramienta. Me dijo, sí, que era un uruguayo. Sí. No había visto un uruguayo, pero digo, ¿cómo es? Las herramientas son sagradas. No la toca a nadie. Si él tenía eso, pues. Y Diego le dijo, no te la va a dar. Vaya a buscar y traiga. ¿Sí? Y él le cortó a Ruggeri, me acuerdo de otro muchacho. Ah. Ese por el 81, 82, ya cuando Víctor Hugo se instala en Argentina, Luis, hay una anécdota muy linda, ¿no? Que vos llegás a Víctor Hugo por Maradona. Por Maradona. Claro. O sea, a ver. Antes eran los discos, ¿verdad? Sí. Bueno, Víctor Hugo se iba a toda la campaña de Boca y los goles que hacía Diego, que salió con la 2. Y en homenaje, hacen una comida, él me invita a la casa, ¿verdad? Pero ya habíamos arreglado con los otros dos muchachos, con Alcides y el Negro Maneiro. Negrito Maneiro. Negrito Maneiro. Que acá era de Wander, de Muerte, mirá el Pulga cuando se acuerda de él. Y lo Maneiro, que hacía atletismo en Wander. Y allá era chofer del 24, de la línea 24. ¿Cómo corría el Negro? Oh, hacía la Paternal y Arsenal, allá es Arsenal de San Martín. Muy buen atleta. Ajá. Bueno. Ah, de creer, cuando viene Víctor Hugo, ahí conozco a Víctor Hugo, a Niembro, a Araujo, a todos los muchachos, el Chavo Fu. Tengo una cantidad de muchachos, ¿no? Ibarra. Y justo con los tamboriles, hicimos una cuerda de tamboriles, éramos tres, yo tocaba el chiquito, el piano y el otro, el repique. Y cuando entra Víctor Hugo, hicimos candombe. Y fue la sorpresa grande, lo mira, él dice, sí, esto, no, yo parte de Luisito. Entonces en el interín ahí, cuando paramos a tocar, le pregunta al primero, le pregunta a Maneiro, ¿vos de qué cuadro sos? De Nacional, le dice. Después va hacia Alcide. Y le digo, ¿vos? De Peñarol, le dice Alcide. Y a mí me mira y me dice, ¿vos, enano? Parece empatado, ¿de qué cuadro sos? No, yo soy Serranfla, le digo. ¡Pah! Me levantó así, que mide casi 2 metros, ¿no? La patita en el aire, dice, no, somos una multitud, no puede ser. Y hizo así, le decía a Diego, no, yo sabía que Luisito era de... De Rambla, inclusive, la Bruna terminó futbolísticamente en Rambla, ¿no? Había... Pero para Víctor Hugo fue una sorpresa porque éramos una multitud, él y yo. Eran dos. Éramos dos, y éramos una multitud, dijo. De Rambla. Pero la sorpresa mayor fue para mí cuando llaman al teléfono. Levanta una chica, era que teníamos nosotros, porque María Llanera había estado con nosotros trabajando, mi hermana, y ella se había ido a Estados Unidos. Y vino otra muchacha, Adriana. Levanta el teléfono y dice, Luisito, para vos. ¿Para mí? ¿Dónde? De Italia. ¿Cómo? Yo pensé que era un chiste. Porque se hacía esos chistes antes. Claro. ¿No? Entonces me quedé medio, no, será para mí. Cuando llamo, ¡oh, Fierita! Me dice, ¿quién habla, Diego? Iba a cortar, ¿eh? ¿Y habla Diego acá? ¿De dónde está? Acá en Nápoles, dice. ¿Y qué es lo que querés? Bueno, no, quiero que estés el domingo acá y en la final. ¿Cómo la final? Sí, en Nápoles, jugamos la final, nos jugamos el campeonato. Y quiero que estés acá. ¿Vos no entendías nada? No, no sabía ni por qué, no. Es más, corté después, nos saludamos, y yo digo, no eres, quedé, no sabía. Y en la media mañana llega Don Coco, Villafañez, el suegro Diego, el papá de Doña Claudia. Me dice, Luisito, no, tenías agua así. No, te llamó Diego, dice, tenés que estar. ¿Vos tenés el pasaporte? No, nada. Apenas tengo el DNI, le digo acá, nada más. Claro. No, dice, mirá que si lo dice aquel así, dijo, vos tenés que estar el domingo porque voy a hacer el talismán. Este tiene confianza, y vos vas, dice, va. La copa la van a tener en una posición de la copa. Tal y así que yo no sabía. Bueno, ahí empecé a moverme. Digo, pero Don Coco, no tengo. No, bueno, de alguna manera vos tenés que ir a Paysandú, sácatelo, tenés tiempo. Arrancá, bueno, fue todo un acontecimiento, ¿no? Venir a Paysandú y estaba Carlito, ¿cómo es? Carlito Bentancur. Bentancur. Que los otros días salía yo de Pascona, fui al hábitat y me encuentra Carlito. Vos sé que me abraza, me dice, no, los ojos largos. Dice, Patito, pues me dijo, ¿vos sabés que cuando falleció Diego me acordé de vos? Sí. Abrazaba a mí. Porque él fue el que me hace el pasaporte. Todo el trámite. Todo el trámite, acá está. Fue el pasaporte, ¿verdad? Es más, a ver si lo ven ahí. Este pasaporte tiene una historia, porque yo había ido como estoy ahora, acá. Me pusieron un saco de otro. Acá no se ve la persona que me tira el saco de atrás para que me quede bien. Nada, ¿verdad? Fue todo un show. Nada, no. Y Carlito me lo hace rápido. Así yo, claro, volví con él. Pero gracias a Carlito Bentancur, el otro día no encontré, ¿verdad? Nada. ¿Te imaginas cuando llego allá? No podía creer, vi todo eso. Ver Nápoles. La gente, todo pintado de celeste, azul. No, impresionante. Allá, primero había visto a Carlos de Boca y ver eso allá. Bueno. No. Y después ir al San Paolo. Estar con todos ahí, ¿no? Cuando llegué me abrazó, me decía. ¿Cuál? Gracias, Luis. No, para nada. Gracias para... a ustedes por atendernos. Bueno, por supuesto que el video es una fracción de lo que es en general todo el video y demás. Le damos las gracias por venir. No sé si alguno quiere hacer uso de la palabra. ¿Quiere hacer Luis uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra. Agradecerles a todos, la verdad. Acércate al teléfono, al micrófono. Perdón. A mi edad, este reconocimiento realmente, ¿no? Y a estos muchachos que fueron los que plasmaron lo que a mí me tocó vivir, ¿verdad? Estaba en el momento justo, vaya a saber por qué, ¿no? Tenía que estar ahí. Pero a ustedes, a todos los sanduceros, a todos, agradecer esto. La verdad, me emocionó mucho, no me salen las palabras, tengo un nudo, me emocioné muchísimo. Les agradezco de corazón. Esto es para todos, la verdad. Gracias. Le damos la palabra a Gastón Galeano. Bueno, agradecer el reconocimiento y la verdad que si tienen la oportunidad de mirarlo, mírenlo completamente. La verdad que es una especie de una obra de arte de la historia, de más allá que se refiere a Diego Maradona, en la Argentina. La verdad que es una rica historia. Y bueno, el vínculo que hay con un sanducero, la verdad que se hace muy muy completo la historia. Posiblemente haya una segunda parte porque la verdad que tiene millones de anécdotas. Y bueno, y si quieren escuchar alguna anécdota, que vayan a la peluquería de Pato. Así así le cuenta alguna anécdota mientras les corta el pelo que les habla de Diego Armando. Muchas gracias por... Sí, sí. Agradecer que acá está lleno de buenos profesionales. Como dijo él, uno muere aprendiendo. Y hay chicos acá, profesionales, que nos enseñan a nosotros mayores. Nosotros le demos algo, pero ellos nos llenan, nos enriquecen realmente. Hay un muy buenos profesionales acá en Paysandú, en el Uruguay todo. Eso quería agradecer. Muy bien, muchas gracias. Sí, Néstor. Gracias a todos en la Junta. Esto nació porque, una por la amistad que tenía tengo con Luis, y además muy muy sencillo, ¿no? Gastón quería conocerlo, hacer un material con él, y que contara lo que fue muchos años junto a Maradona y como su peluquero, ¿no? Pero claro, todo arranca de una frase que yo siempre digo en el canal y también en donde me toque, si es en la radio. Cuando me estoy despidiendo siempre digo, voy y vuelvo, dijo el Pato y volvió a los 15 años, ¿no? Y eso pasó en la salida de la sede de Rampla Juniors, la querida institución, la segunda casa nuestra, donde el Pato cortaba el pelo. Y lo vino a buscar el gringo Elgar, y el gringo le dice, Pato, vamos, que te preciso, está el tercer sillón libre. Y el Pato dice, bueno, muchacho, voy y vuelvo, ¿eh? Bueno, Patito, mucha suerte, que este que el otro. Y dice, pues, voy y vuelvo. A los 15 años volvió. Y entonces, ese es un dicho que yo tenía, y a Gastón le gustó, y entonces dice, ¿cuándo vamos a hacer la nota? ¿Cuándo vamos a hacer la nota? Y bueno, y se hizo esta nota que tuvo estas repercusiones, este premio que se nos entregó en Concordia, los atrezos que están para llegar, pero todo de la mano de Gastón y de... No me quiero olvidar tampoco de Jorge de los Santos, que estuvo trabajando junto a nosotros, el querido Poroto de los Santos, y bueno, y del Pato, que fue la figura, ¿no? Era eso simplemente, y muchas gracias nuevamente a la Junta Departamental por estos reconocimientos. Los agradecidos somos nosotros, así que digo, invitamos a la Comisión de Deportes a que se haga presente arriba y a los tres, por supuesto, también, que le vamos a entregar un pequeño obsequio también. Sí. Patito, vas mirando. Bueno, muchas gracias. Lo leo. Dale. Gracias. Bien, le hicimos entrega de el escudo de Paysandú en esta plaquetita a cada uno de ellos, y a Gastón y a Néstor un pequeño reconocimiento a través de este diploma. Junta Departamental de Paysandú, Comisión de Deportes y Juventud, reconoce a Gastón Galeano, y el otro reconoce a Néstor Gerardo Banzini por su nominación a los premios Atrezzo en su calidad de productor del documental El Peluquero de Maradona. América Europa 2022, presidente Claudio Zanoñani, secretario general Gerardo Muria. Paysandú, septiembre de 2022. Fuerte el aplauso, realmente muy merecido. La falta de diploma para Luis es porque no sabíamos que venía, entonces, pero está. Así que bueno, encantados de haberlos tenido acá, disfrutado del hermoso video. Y bueno, es la casa de todos los sanduceros, así que tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. Gracias a todos. Se levanta la sesión.